Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Esto es Prohibido Cumbia. Estamos en el 106.3 de la FM. Hoy el último programa del año, a pedido de nuestro compañero Antulio Pozzo, a quien estamos esperando. Los ecos de la semana. La semana anterior tampoco pudimos estar por motivos, diríamos, políticos. Las movilizaciones callejeras nos llaman y el cumplimiento de la militancia política es, a veces tiene estos inconvenientes. Teníamos anotado básicamente los últimos coletazos del G20, las vicisitudes de Trump, de Putin, del príncipe de Arabia Saudita. Tenía anotado Los gatos también lloran, seguramente recordando los lagrimones de el presidente argentino Mauricio Macri durante la gala en el Colón. Un documento intrascendente que surge a partir de la reunión del G20, como suele pasar en todas las últimas reuniones, Hamburgo incluido. Solamente se trata de ligar algunos acuerdos comerciales. Otra de las anotaciones que tenía: ¿para qué vino Peña Nieto? El presidente mexicano Enrique Peña Nieto, firmo y me voy. Solamente vino a firmar, a refrendar un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, un acuerdo que de ninguna manera, si antes no le convenía el NAFTA a los campesinos mexicanos, con este nuevo acuerdo todavía les conviene menos. Pero claro, Peña Nieto, con relaciones carnales con Donald Trump, tiene que firmar y obedecer. Tuvimos la ciudad sitiada, la marcha contra el G20, a pesar de que no podemos organizar un partido de fútbol, los argentinos seguimos siendo derechos y humanos. Una marcha que pasó sin pena ni gloria. Ha decaído bastante, digamos, los foros contra este tipo de reuniones donde se muestran los gerentes que gobiernan al mundo. La insignificancia política del G20 fue notoria. Decíamos, qué duda cabe que a estas alturas del siglo la economía ha hegemonizado ampliamente los espacios de decisión que antes tenía la política. la reciente reunión de los que son o dicen ser los países más poderosos lo demuestra sin equívoco. Los visitantes en los que el país anfitrión gasta millones de dólares para garantizar su seguridad son cada vez y se muestran cada vez más solamente como gerentes de los poderes económicos. Las reuniones bilaterales o las reuniones de protocolo que se realizan durante las reuniones del G20, en lugar de acordar soluciones estratégicas en los problemas globales, solamente sirven para cerrar acuerdos económicos en los cuales los países más grandes y poderosos se siguen deglutiendo a los más chicos. Lo que firmó Enrique Peña Nieto es un botón de muestra cabal, porque firma un nuevo acuerdo económico que al único que no le conviene es a los mexicanos. Los hechos políticos que ocurren mientras los empleados políticos se tomaban fotografías o se vestían protocolarmente para las recepciones ni siquiera se mencionaron, salvo en gestos de hipócrita cortesía diplomática. Nadie seguramente le preguntó a Emmanuel Macron qué pasaba en París con las protestas que le prenden fuego, o a Donald Trump por qué dio marcha atrás con sus negocios privados en Rusia mientras se niega a firmar el protocolo medioambiental, o lo firma con reservas y prefiere seguir su disputa comercial con China, o al líder chino sobre la construcción de islas artificiales con plataformas militares en el Pacífico, avasallando a sus vecinos asiáticos, o a Putin pisoteando a su vecina Ucrania, y a todos ellos y al resto aceptando risueñamente a un asesino político como el príncipe saudita Bin Salman, convirtiéndose en sus cómplices porque son más importantes las ganancias económicas que cualquier vida humana, sea de quien sea. Tanto es el sometimiento económico que el muñeco de torta mexicano, y nos referimos a Enrique Peña Nieto, aprovechó su último día como presidente para obedecer los designios de Donald Trump y firmar otra vez el pacto comercial con los Estados Unidos y Canadá en condiciones aún más desfavorables que el NAFTA que arruinó al campesinado de su país. Ha llegado nuestro compañero Antulio Pocio, hablaremos de la asunción en México lindo y querido de Andrés Manuel López Obrador, AMLO. También estaremos hablando de Alan García y el expresidente peruano y el pedido de investigación por corrupción. Lamentablemente solo por corrupción, porque Alan García no solamente ha sido un presidente corrupto en Perú, sino también cómplice y responsable político de los asesinatos en la masacre en la llamada masacre del Frontón, en donde murieron una cantidad indeterminada de presos políticos, y en el llamado Baguazo, donde los pueblos originarios fueron masacrados por protestar para que no haya minería a cielo abierto. De todas estas cosas y de la agenda que está ocurriendo en nuestro país con las múltiples denuncias por violencia de género, estaremos charlando durante el transcurso de este último programa del año. Entonces vamos a cantar esta versión que dice. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero en la batalla cultural contra los buitres de Cambiemos. En la batalla cultural contra los buitres de Cambiemos. Thank you. los machistas especulando en inglés. Esa, los cerdos machistas especulando en inglés. Cabeza de Bullrich, haremos un gran balón. Con la cabeza de Bullrich haremos un gran balón. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Tulio, ¿cómo estás? Buen día, acá un poquito mojadito, pero... Vale, a las patas más que nada, porque viene saltando charcos y en las esquinas se complica en esta ciudad. Y si bien uno tiene una elongación bastante producto del oficio día de la danza... Día desapacible, dicen lo de los pronósticos, ¿no? Desapacible. está pesado, debe ser más o menos aproximadamente 20, 21 grados, sí, pero... No hay tanta humedad, no está tan pesado. Pero sí es el agua y es un clima extraño. Estamos en 13 de diciembre y pasamos del frío. Se nota mi nariz, está es como que es mi, me va marcando el clima, ¿no? Y las pasamos del frío a la lluvia, un ratito de sol nomás. Bueno, nada, las circunstancias. Movidito el avispero de la agenda, no solamente política, sino coyuntural. Sí, sí. Creo que te estás refiriendo al tema, te escuchaba recién, al tema de las denuncias, ¿no? Por violencia de género, acoso y demás que vienen, ¿no? En una oleada potente, ¿no? Cada día uno se despierta y aparece. Es una oleada potente. Y a veces uno se desayuna, ¿viste? Y por ahí conoce a personajes, esos personajes deplorables, de los que uno no tenía ninguna idea. Sí, caricaturas y retratos de nuestro, de, sí, ¿no? De nuestro país. Un montón. Yo no sabía quién era Juan D'Arté, por ejemplo. Sí, yo cuando vi la foto sí me di cuenta, no soy tampoco un asiduo de la televisión y de las telenovelas, pero sí, más o menos lo tenía identificado entre lo que se suele denominar los galancitos de la tele. Pero sí, no pude seguir el tema porque hace como 4 o 5 días que estoy aislado del mundo, sin internet, sin uno se cae de las redes y se cae del mundo ahora, ¿no? Sí, ya estos días, viste, cercano a la finalización del año, uno está más o menos como en la serie, viste, de Walking Dead. Uno parece esos zombies, viste, que camina por inercia por la calle y ya se quiere, lo primero que quiere es que el año se termine. Sí. Como si eso fuera, viste, una condición para que el próximo las cosas mejoren. Sí, ¿no? Como que el 3 de enero uno de repente esperaría que algo mágico suceda y que y de pronto toda la energía se renueve en el cuerpo, la sociedad sea otra, el país sea otro, y por lo que se viene anunciando no parece ser que sea así, ¿no? No. O no sé. No, yo... Hay yo profetas de todo tipo igual. Bastante pesimista, digamos, en ese sentido. Puede más el pesimismo que el optimismo de la voluntad granchano. Sí, ¿no? Y la voluntad está así, renga, ¿no? Bastante renga. La voluntad está bastante renga, los bolsillos están vacíos. Sí. Y son dos cosas, viste, dos factores importantes que se van juntando. Sí, y cómo cambian las... Hoy pensaba a la mañana, hace ya un mes que me vengo... Justo al lado de mi casa hay un edificio en construcción. Hace 2 años me estoy viviendo acá casi en pleno centro por unas casualidades de la vida. Y tengo, ¿no?, el negocio inmobiliario, por lo menos para ciertos sectores, sigue siendo muy rentable y hay gente que tiene mucha plata en los bolsillos. Realmente quizás a los que no ha castigado en los bolsillos no es justamente... bueno. Sí, mi abuelo decía, no hay nada mejor que invertir en propiedades. En propiedades, ¿no? Cuando uno tiene plata rondando por ahí, ¿viste? Sí, pero la diferencia, yo me acuerdo hace 2 años, y esto lo voy a traer a colación porque hace 2 años, justo enfrente tenía un edificio que se estaba construyendo y los laburantes empezaban tipo 7:30, 8, empezaba a sonar, ¿no? Y uno veía que ya tipo 4 de la tarde... aflojaba el ritmo y 5 de la tarde ya se estaban yendo, ¿no? En el edificio que tengo ahora al lado, ya 7:45 empiezan los golpes, ¿no? De escuchar uno que están laburando y son las 7 de la tarde y esos golpes siguen, ¿no? Y uno piensa, digamos, y conoce más o menos lo que ha pasado, ¿no? Con lo que tiene que ver con el tema de cuando se reventó la UOCRA, ¿no? Y todas las críticas que se hicieron, más allá de todo lo que uno puede llegar a decir de lo que significa Medina y la burocracia sindical y demás. Pero había ciertos, digamos, en ese toma y daca entre los burócratas y los empresarios, había un rédito hacia los trabajadores que tenía que ver con limitar ciertas horas de laburo, con garantizar ciertos derechos dentro de las obras. Eso ha completamente desaparecido en la ciudad de La Plata. Sí, eso es cierto. No solamente se ha precarizado el trabajo, porque hubo una etapa en que prácticamente no había o eran muy pocos los obreros de la construcción que trabajaban en negro. Uh-huh. Básicamente habían sido blanqueados. Sí. Y ahora sucede todo lo contrario. Sí, se respetaba la jornada de 8 horas de laburo, 9 con la hora que le daban al mediodía para almorzar. Para almorzar. Sí. Y, este tema de los catering, por más allá del negocio que hacía el sindicato o la familia del sindicato, era un derecho, digamos, el tema de parar a almorzar, de tener un buen almuerzo para poder seguir laburando, un desgaste físico. Es como decir vos, en la mayoría de obras en las que vos pasás a las 7 de la mañana, ya hay obreros trabajando, pasás sí. a las 19 horas. Estamos hablando de 12 horas de laburo. Recién terminan su jornada de trabajo, sí. 12 horas de laburo, sí. y seguramente por el salario, digamos que con... que al que hay acuerdos ahí en el sindicato, ¿no? El salario de convenio. Sí, sí, si mal no recuerdo, todavía el sindicato sigue, la UOCA sigue intervenido por el Ministerio de Trabajo, todavía, digamos, no ha vuelto al normal funcionamiento, que uno diría, bueno, elecciones y demás, cosa que tampoco existía antes, ¿no? Pero una cosa es esto, digamos, ¿no? También conocer a fondo cuál era realmente la forma de manejar, ¿no? La UOCRA sigue intervenida. Sigue intervenida. Acá la Regional La Plata sigue intervenida. Sí. Juan Pablo Pata Medina sigue preso en Ezeiza. Su situación, digamos, no ha cambiado mucho. Tampoco ha sido sometido a juicio. Sí, dicen que hay una interna también en la familia, que se han disputado un poco ahí. ¿No? Hemos dejado abandonado el tema sindical este último tiempo. Quizás, bueno, lo retomaremos en algún momento si esto sigue. Hay peleas internas por la conducción de la regional cuando se normalice. Cuando se normalice, sí. Pero pensemos que buscaban esto, ¿no? Este tema de si bien es importante, digamos... o es uno de los temas fundamentales, quizás el rescatar los sindicatos, sacárselos de manos de la burocracia, eso es cierto, pero no hacia el lado que se está yendo, digamos, ¿no? Que tiene que ver con buscar justamente tirar abajo todos los derechos que se garantizaban por parte de lo gremial y buscar eso, ¿no? Esa es la flexibilización laboral de hecho, ¿no? Como no se pudo lograr en el Congreso, a través de estos mecanismos de intervenciones y de meter presos y de generar causas, y se ha impuesto de hecho, ¿no? Incluso firmando convenios, por ahí si querés, bilaterales, entre un sindicato determinado y el gobierno, como está sucediendo con los petroleros de Pereira por el tema Vaca Muerta, ¿no? Sí. En donde, digamos, los trabajadores pierden conquistas que les costaron años de lucha conseguir. Eso es notable. Y a propósito de los sindicatos y de las burocracias, no sé si han notado que desde principios o finales de octubre ninguna voz de ninguna de las vertientes sindicales, llámese cualquiera de las 12TA, cualquiera de las 12GT, ha dicho nada o ha hecho un análisis ni siquiera crítico de la situación económica, de la inflación que se va a acercar tranquilamente al 47-48% anual. Desde que el gobierno anunció el famoso bono a pagar y desde que las centrales sindicales o alguna de las centrales sindicales acordaron con Dante Sica, tuvieron un acuerdo con el ministro de Producción y de Trabajo, Dante Sica, no estoy escuchando una sola voz, como te vuelvo a repetir, ni siquiera por parte de los que nosotros llamamos colaboracionistas, ni por parte de los que se supone son combativos. Uh-huh. ¿Mm? Son solamente las únicas peleas callejeras que están, digamos, en el escenario político, son las organizaciones sociales, y por ahí mínimamente alguno de los sindicatos chicos, a pesar de que en estos últimos meses, digamos, ha habido hoy, por ejemplo, estaban cortando el puente Pueyrredón los obreros de la empresa SIAM, empresa recuperada, y que aparentemente el gobierno está yendo en una ofensiva como para cortarle su fuente de trabajo, y no hay de las dirigencias, ¿no? Los dirigentes parecen estar en estos momentos mudos. ¿Vos has escuchado en los últimos días alguno? No te digo los burócratas de siempre, llámese Cavalieri, llámese ponerle cualquier apellido. Sí, y por ejemplo, yo cuando con todo el temita este del G20, cuando uno miraba las movilizaciones, el gran ausente justamente fueron los sindicatos, ¿no? Uno no veía, salvo alguna expresión minoritaria, chica, de lo que vos, ¿no? De las CTA que estaban con sus banderas y demás, pero el gran ausente en la calle contra el G20 fue el sindicalismo. Ni siquiera los camioneros, digamos, que eran uno de los... Sí, sí, pero... alguna fracción chiquita de astilleros, me parece que yo vi por ahí, pero fue el gran ausente. Y yo creo que tiene que ver justamente con quizás también fue un año bastante fuerte en términos de las luchas y movilizaciones por parte, sobre todo, de los sectores que vos llamás de los movimientos sociales y de la economía popular y todo ese sector. Pero creo que esta resolución, de alguna manera, que uno empieza a ver dentro del peronismo, esta unidad y esta idea de que hay 2019, recordemos que empezamos el año, un poco se discutía eso en términos políticos, ¿no? Era, bueno, ¿hasta dónde activar la conflictividad social y hasta dónde pensar más en priorizar la cuestión de armados electorales? Y uno lo ve, en realidad, no están las voces en términos de protesta, pero sí están las voces en términos de discusión sobre las internas y quiénes van a ser los candidatos. Eso lo ve por todos lados, ¿no? Yo creo que hoy la dirigencia en todo, digamos, de todos los sectores, más que nada está discutiendo eso. Está discutiendo los acuerdos electorales, pensando en que quizás esto de que el macrismo podría llegar más debilitado, y no lo llegó, digamos. Uno veía las negociaciones con respecto al G20 y sobre la posibilidad de salir a protestar o no, y ahí uno veía un peso fuerte por parte de parte del gobierno, ¿no? Yo creo que hay un montón de cuestiones que fueron pequeñas victorias, que fueron, si bien es honda, se profundiza la crisis económica, hay un montón de pequeñas victorias que tuvo el gobierno que de alguna manera debilitaron y hicieron, digamos, recalcular, por decirlo de alguna forma, y recostarse sobre esta estrategia de pensar lo importante es el 2019, las elecciones. Cuando fue el G20, digamos, que quizás podía haber sido la demostración de fuerza después de todo el acumulado y de todo lo que significaba, y para mí fue bastante pobre en términos de protesta, uno esperaba más. El mismo llamado de casi todo el peronismo a no movilizar, digamos, la que va a ser la posiblemente la candidata hasta de los sectores progresistas, que va a ser Cristina, llamando a no movilizar, ¿no? Es un escenario político muy extraño, muy extraño. Que uno ve que hay ciertos sectores hasta progresistas que juegan raro, muy raro. Sí. Fui a la marcha contra el G20 y en realidad no sé si la palabra es decepcionado, en el sentido de que, bueno, no es que la marcha haya sido pobre multitudinariamente, sino fue pobre en esencia, ¿no? Porque solamente estuvimos las organizaciones sociales, algunos partidos políticos, la izquierda básicamente. Sí, y el grosso que movió me parece que fue la izquierda, sí. Y después, un poco como que fui a testearme, ¿viste? No estoy en condiciones de salud como para digamos, aguantar jornadas largas, pero yo pensé que iba a haber por ahí alguna cosa, aunque sea folclóricamente, alguna corrida, ¿viste? Alguna tirada de vallas, alguna de esas cosas que siempre surgen en este tipo de manifestación, y todo fue una paz total. En sí. Cierta manera, digamos, para los que tenemos años de militancia, para los que vimos el año pasado la cumbre del G20 en Hamburgo, era como una aceptación tácita, digamos, del poderío de los gerentes que se juntaban a finales de noviembre en el país. Sí, la comparación inmediata que tiene que ver con los hechos de París, digamos, en París, en Francia, ¿no? Lo que está sucediendo, eso muestra claramente dónde está, digamos, cuál es el valor de los sindicatos y las posibilidades que, digamos, si una de las cosas que nosotros siempre rescatamos o analizamos o ¿no? Que tenemos en cuenta de que existe en Argentina, sobre todo comparado con el resto de los países de América Latina, un nivel de sindicalización muy importante, y que eso podría, digamos, y cada vez que el sindicalismo se expresa en la calle es contundente y genera, digamos, instancias profundas de conflicto y hasta de negociación. Y uno lo ve en Argentina y, nada, los hechos de París, que un aumento en las naftas y ciertas cosas que nosotros estamos como hace 2 años casi acostumbrados diariamente a vivir, y acá no pasa nada. Uno se lo sentía, por ejemplo, con el aumento del transporte, ¿no? Acá el boleto en Argentina pasó casi el 200 y pico% aumentó en este año. Sí. Y no hubo ni una protesta, ni siquiera por parte de los sindicatos vinculados al transporte, ni por parte de los usuarios, ni por parte de nadie. Claro. Con respecto al transporte. Subió el transporte, subieron la nafta, bajaron los salarios, y nosotros seguimos con nuestras manifestaciones pacíficas, ¿no? Sí. ¿Qué le ha pasado a la Argentina? Si algo se rescata, recuerdo cuando venía Martín Obregón, el historiador que suele analizar la historia del peronismo y de la contundencia del sindicalismo en Argentina. ¿Qué ha pasado en Argentina, ¿no?, en los últimos años para que la respuesta no exista? Y ahí habría un debate bastante interesante, digamos, qué es lo que pasó en los últimos años del gobierno anterior, cuando yo siempre digo el potencial que tenían las organizaciones sociales para organizarse, digamos, autónomamente, su poder de movilización en las calles era importante, y eso también tomó nota el gobierno anterior, y ahí hubo la cooptación de algunas organizaciones, sobre todo las organizaciones más grandes, y la desmovilización yo creo que fue un factor importante y en la que tuvo mucho que ver el gobierno anterior. Después está en la manera como el gobierno actual se ha parado a negociar, digamos, recursos, porque ahí también hay que tener, digamos, una mirada crítica hacia la función del gobierno. Nosotros ideológicamente criticamos al gobierno actual porque está en nuestras antípodas. Es un gobierno de derecha que con respecto a las organizaciones sociales y a donde ha visto el nudo de conflicto, se ha parado muy en forma muy similar a lo que fue el gobierno anterior, sin cooptar, digamos, en la negociación con las organizaciones sociales en cuanto a recursos. Yo creo que ahí ha gastado una importante cantidad de presupuesto, y si vos te fijás que en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, uno de los ítems que no ha tenido, digamos, retoques ni ajustes mayormente, ha sido justamente el de los programas sociales. Ves que, digamos, hay una estrategia inteligente en cuanto a la contención del sujeto callejero que te puede incendiar el conflicto social o prender fuego al conflicto social, ¿no? Y yo creo que eso es más importante, porque en lo sindical yo creo que siempre lo han tenido cerrado. Entonces, por ahí no han conseguido una ley para profundizar la flexibilización laboral, pero lo han ido manejando con acuerdos tácitos, digamos, inclusive sin firmar, inclusive sin promulgar ninguna ley. Yo un comentario nomás como para ir cerrando, que hicimos un bloque demasiado largo, pero estuvo, pero no, que surge a partir de la anécdota del edificio del vecino, ¿no? O de en el vecindario, y que siempre la realidad empieza desde el vecindario, ¿no? Desde la casa, desde la calle, digamos, ¿no? El barrio donde uno habita es de donde surge la primera realidad inmediata en la que uno está viviendo. Me parece que lo que vos decís es cierto, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el tomar nota. Me parece que tanto los sectores más reaccionarios y conservadores, digamos, de nuestra sociedad, han tomado nota con respecto a la importancia del conflicto en la calle, digamos, ¿no? O de que de tratar de mesurar, digamos, ¿no? De apañar, de ser inteligentes, digamos, a la hora de aplicar una política, no hacer volar todo por los aires, esta famosa idea del gradualismo, ¿no? Que justamente está tensionada dentro de Cambiemos por los mismos elementos peronistas, digamos, que son parte de Cambiemos. Pensemos que la provincia de Buenos Aires es casi el peronismo, digamos, ¿no? Más Vidal, digamos, ¿no? Y la pata dualdista. La pata dualdista, digamos, ¿no? Y también, digamos, también los sectores combativos y de centroizquierda y de izquierda y progresistas también han tomado nota. Y que tiene que ver justamente con decir, con la calle no alcanza, que está bien, digamos, ¿no? Que justamente una de las enseñanzas del 2001 que todos nos cansamos de repetir es decir, che, también, digamos, hay que el estallido, pero hay que pensar el día después también, porque si no siempre nos pasa lo mismo. Y me parece que está bien eso. El tema es, el otro día leí un artículo en el diario de un historiador del peronismo francés también, ahora no me acuerdo el nombre, que salió, después te lo voy a traer, ahí en Tiempo Argentino, y él decía que la Argentina es muy binaria para pensar las cosas, ¿no? Que la política argentina es muy binaria para pensar las cosas. Y yo creo que muchas veces nos pasa eso. Me parece que así como los sectores conservadores han tomado nota de mantener, digamos, ¿no? El clima social de una manera más inteligente y demás, los sectores populares también han tomado nota en cuanto a no solamente importa la calle y el conflicto social, sino que también hay que pensar en las instituciones, pero a veces quizás en esta idea de nos vamos de un lado, digo lo binario, de irnos de un extremo al otro, quizás nos vamos de un extremo al otro, ¿no? Y ahora está todo enfocado en cómo llegar, digamos, al Estado o cómo pensar la institucionalidad a favor del pueblo, las políticas institucionales, digamos, o cómo pensar el Estado, y se abandona quizás lo que tiene que ver con la importancia, digamos, ¿no? De que muchas veces lo institucional se resuelve en la calle, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, eso es quizás una de las enseñanzas más importantes que nos ha dado el movimiento feminista durante este año, ¿no? Vamos a escuchar música. Estamos en la web radionauta.com.ar. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia, cortina, un tema viejo de Manu Chao, Señor Matanza. La señora Matanza podría ser Patricia Bullrich. Uf. Me toco, ¿cómo es que dicen las abuelas? Toca, ¿tenemos madera? Sí. No tenemos No, pero las abuelas no dicen toco madera, eso para la suerte, dicen me toca algo, no me acuerdo qué, pero algo... 35 años de democracia, dice un suplemento, viste, que todavía no he leído de... Imagínate, cómo andaré de atrasado en mis lecturas, que es del domingo 9 de diciembre, recordando el día 10 de diciembre, la Asunción en 1983 de el radical Raúl Alfonsín. Yo creo que a los radicales... Leen esto y se les debe piantar un lagrimón, ¿no? Después le pregunto a mi viejo y te digo. Ahora, como furgón de cola del proyecto oficialista de Cambiemos, hablando de la señora Matanza, circulan muchos rumores y bien fundamentados, digamos, bien fundados con respecto a que puede llegar a ser la vicepresidenta en reemplazo de Gabriela Michetti en una eventual fórmula con Mauricio Macri el 2019. El otro día ponía yo, viste, en uno de los posts como para pinchar un poco, en uno de los posts de un sitio, viste, que es macrista, uh-huh, le ponía: Patricia Bullrich puede llegar a ser la tranquilamente la Aníbal Fernández de Cambiemos. Todo el mito electoral dice de que, bueno, el peronismo, claro, el peronismo perdió la elección en la provincia de Buenos Aires justamente porque Aníbal Fernández fue su candidato. Sí, yo creo que eso es un, digamos, me parece que fue producto de la diáspora del peronismo de la provincia de Buenos Aires, no solamente de que Aníbal Fernández haya sido el candidato. En otro momento histórico, si hubiese habido cierta unidad de los sectores del peronismo, quizás, y Aníbal hubiese sido el candidato, yo creo que me parece que tiene que ver más que nada con eso, con el nivel de las internas y del conflicto justamente que hubo. Dicen que ni siquiera la cámpora, digamos, bancó a Aníbal Fernández. Y eso es un poco también entre los pases de factura que hubo. Sí, no solamente la cámpora, tampoco los sectores de la iglesia, viste, que estaban con Julián Domínguez. Claro. Sí, básicamente, sí, sí. Básicamente eso, esa fractura que hubo y que muchos votaron, siendo peronistas inclusive, a María Eugenia Vidal. Y sí, sí, justamente buscaban un poco eso, digamos, ¿no? Ahora puede ser la estrategia en la provincia de Buenos Aires, básicamente va a intentar ser la misma electoralmente de que en 2015, por ejemplo, ¿no? Mantener la pata peronista, el apoyo de Eduardo Duhalde. Y la intención de Federico Salvay, que es el operador político de Vidal, sería adelantar las elecciones para gobernador en la provincia de Buenos Aires, separar la fecha de las elecciones presidenciales. Vamos a ver si lo consiguen. Por ahora Duhalde no ha dicho nada. Yo pensaba que a raíz de, digamos, de haber hecho retroceder un poco a Emilio Monzó, que es otro de sus alfiles dentro del gobierno, amenazando con su renuncia y no reelección en cuanto a la presidencia en la Cámara de Diputados, pensaba que estaba jugando un poco, digamos, a ver en qué espacio finalmente se paraba, pero después de aprobada el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, no solamente con la anuencia del Frente Renovador, sino también con muchos sectores del peronismo, yo creo que va a mantener su juego, su pata peronista en Cambiemos, Eduardo Duhalde. Uh-huh. Presentaciones varias en cuanto, digamos, a lo electoral para 2019. Estuvo, creo, se presentó hace poquito el Frente Antonio Cafiero, estuvo... ¿Frente Antonio Cafiero? Sí, estuvo invitado Felipe Solá, al que nosotros siempre hacemos recordar su responsabilidad política en los asesinatos de Darío y Maxi el año 2002. Y después un poco como que se ha calmado digamos las roscas en cuanto al escenario que se puede llegar a presentar. Sabemos que hay bajo cuerda, digamos, diversas conversaciones que quedan en punto muerto, sobre todo por el lado del masismo con el Partido Socialista de Santa Fe y alguna de esas cosas, viste, que solamente suponen por ahí amagos tácticos de masa para un poco indicar que puede llegar a estar dentro del peronismo, pero que también puede llegar a armar un espacio por fuera. Por eso creo que juega, digamos, con otros espacios políticos como el del Partido Socialista Santafesino. Ahí todavía hay mucha tela para cortar. Lo que sí está clarísimo, digamos, es el papel que va a cumplir Alternativa Federal en cuanto a la no conjunción de todos los sectores del peronismo. Yo creo que Alternativa Federal en el sentido cómo va negociando y cómo se va parando. Alternativa Federal es Pichetto. Claro, sí. Y Pichetto, algunos gobernadores, Urtubey. Sí, sí. La famosa foto esa de los cuatro, sí. Y yo creo que directamente, ya desde un inicio, nos están indicando que se van a parar en cualquier lado, menos en ir por un peronismo unido para el 2019, ¿no? Menos todavía con la candidatura de Cristina Fernández. Yo creo que Alternativa Federal en estos momentos puede llegar a ser más una colectora de Cambiemos que una colectora del peronismo unido. 35 años de la democracia que hemos sabido conseguir, y yo creo que cada vez se nos ha ido deteriorando más, digamos, la democracia como mejor sistema de gobierno. Y eso no solamente lo vemos nosotros acá en Latinoamérica, sobre todo ahora que ha cambiado el paradigma y están ganando los gobiernos de derecha las elecciones, sino ya viene desde hace años, el deterioro ya viene desde hace años con el renunciamiento, digamos, o prácticamente la desaparición, si querés, de la socialdemocracia en Europa. Lo que está sucediendo en Francia, yo creo que es fiel reflejo de todo lo que viene, de todo lo que viene aconteciendo con un poco, no solamente el renunciamiento, sino la camaleonización de la socialdemocracia con los grupos de la derecha, no de la derecha dura, sino de las derechas que estamos viendo blandas, podríamos llamarle, que estamos viendo acá en Latinoamérica. Chile tiene una derecha blanda, Argentina por ahora tiene una derecha blanda, supuestamente una derecha dura sería la de Brasil con Bolsonaro. Otra derecha blanda y en Perú con Martín Vizcarra, o en Colombia con Iván Duque. Pero es, digamos, es muy sintomático lo que sucede en Francia con las revueltas callejeras de los chalecos amarillos. Es muy sintomático. A uno le puede admirar, digamos, la masividad y la organización de las protestas callejeras, pero yo creo que son unas revueltas que no tienen deriva ni conducción. Quizás tengamos que acostumbrarnos, digamos, a ese tipo de revueltas. ¿Quién capitaliza una revuelta como la que se produce en Francia? ¿Puede llevar al renunciamiento de Emmanuel Macron? Yo lo dificulto. Yo creo que Macron lo que va a hacer es retroceder un poco, digamos, en las medidas económicas que ha tomado para no perder el hecho de ser primer ministro francés. Pero si no sucediera así, después de la renuncia, ponete una hipotética renuncia de Emmanuel Macron, ¿quién sería el que capitalizaría todas esas revueltas, toda esa medida? Y ahí es una cuestión, viste, muy, muy fina para analizar. Sí, ¿no? Volvemos un poco a lo que discutíamos en el bloque anterior, presentábamos en el bloque anterior, esta tensión en la política que hay siempre entre lo que es la arena, el llano, la calle, digamos, ¿no? Y lo que sucede dentro de las instituciones. Uno desconoce, digamos, ¿no? No, la verdad que quizás nos podríamos poner a chusmear un poco y hasta tenemos a quien poder quizás preguntarle. ¿Qué es lo que se está moviendo en la política francesa y demás? Pero yo creo que siempre se juega esta tensión, digamos, ¿no? Permanente entre, bueno, la conflictividad social que se da en la calle y después cómo impacta eso en términos institucionales, o digamos, quién es el que lo capitaliza políticamente para y hacia qué lado, digamos, ¿no? Vuelca el proceso político. Sin ninguna duda, si algo, digamos, es común a la globalización, digamos, tiene que ver justamente con estas políticas conservadoras y reaccionarias que se han expandido, digamos, casi en todo el planeta, digamos. Uno cuando veía el G20 no encontraba, por más de que sí son las grandes potencias y demás, no encontraba un líder, digamos, una figura que podía llegar a representar ciertas políticas más vinculadas a la vieja socialdemocracia o a la centroizquierda. Eso prácticamente ha desaparecido del escenario. Es todo, digamos, de propiedad, digamos, de la derecha y del neoliberalismo. Las consecuencias para América Latina me parece que justamente tienen que ver con lo que vos decías recién, o presentabas, decías el 10 de diciembre, 35 años de democracia, el impacto que ha tenido sobre las democracias en América Latina. Quizás el siglo pasado, durante el siglo XX, el gran debate o, digamos, una de las peleas fundamentales tenía que ver con la democratización de la sociedad y, muchas veces en términos económicos, pero también muchas veces en términos políticos, digamos, de acceso al Estado por parte de los sectores populares y de otro protagonismo, ¿no? De la sociedad en el Estado. Y del otro lado, el rival, digamos, siempre eran las dictaduras militares que estaban, digamos, vinculadas justamente a los sectores más tradicionales, digamos, más reaccionarios, a los sectores dominantes, por decirlo de alguna manera. Creo que esa dicotomía, digamos, justamente, o esa tensión entre democracia y dictadura durante el siglo XX en América Latina ya no está, digamos, ¿no? Y tiene que ver, me parece, cuando hablamos de dictadura, hablábamos de un actor central que era, digamos, las fuerzas militares. El otro día estuve acá en el Olga, un paréntesis, estuve acá en el Olga y en la feria Mother, no sé cuánto, feria de ropa y cachivaches y demás, linda, hermosa feria el domingo, y conseguí un librito ahí de Miñone que se llama Dictadura y la Iglesia y Dictadura, ¿no? Emilio Miglione. Miglione, ¿no? El fundador del CELS y demás, lo estoy revisando un poco y ahí habla justamente entre los vínculos de la Iglesia Católica Argentina y el ejército. Una realidad que hoy, digamos, no, digamos, como ejército, digamos, las Fuerzas Armadas como instrumento político han desaparecido del escenario. Llamativamente, paradójicamente, la Iglesia vuelve a aparecer, ¿no? Como actor político, pero más que nada esta idea de la democracia y la dictadura, ¿no? Que como rivales, y me parece que de un lado el instrumento de las Fuerzas Armadas ha desaparecido, digamos, como instrumento político de los sectores dominantes para acceder al Estado. Pero también, digamos, del lado de la democracia, quizás el balance más importante es que lo que han desaparecido son los grandes partidos de masas, digamos, ¿no? Y los grandes movimientos de masa que fueron de alguna manera los que marcaron, digamos, el compás para, digamos, porque las democracias eran el acceso de estos partidos populares al Estado, ¿no? En Argentina teníamos el radicalismo con un perfil menos popular y al peronismo como el gran paradigma de los sectores populares. Hoy los partidos políticos son partidos de élites, como lo suelen decir los cientistas políticos, es decir, son pequeños grupos, estructuras, ¿no? Cerradas, con intereses vinculados sobre todo a las gestiones y a los negocios y demás, una política construida a partir de la guita, digamos, no de la militancia. Digamos, acá, y eso es lo que explica los cuadernos y todo, digamos, y todo el zafarrancho de la corrupción, digamos, que tiene que ver, digamos, la corrupción, digamos, hoy lo que permite el funcionamiento del sistema político, el régimen de partidos, de estos partidos de élite, es justamente la corrupción, es decir, conseguir la guita. Digamos, ¿no? Conseguir la guita porque no hay otra forma, entonces el manejo de los medios de comunicación y demás. Pero yo creo que este tema de la desaparición de los partidos tradicionales, digamos, o de los partidos populares y los partidos de masa, es lo que ha marcado el ritmo, digamos, de las democracias. La pregunta es, que no la hago yo, sino, digamos, uno repite quizás lo que ha escuchado de los tipos grandes que piensan, digamos, ¿no? Si es posible la vuelta o no a la construcción de esos partidos de masas o de los movimientos populares, ¿qué es lo que de alguna manera puede resignificar a estas democracias o que puede darle un impulso a estas democracias y que tiene que ver con el protagonismo popular, digamos, ¿no? Uno, más allá, bien que mal, digamos, la política se vivía, y decíamos, la primera realidad son los barrios, el vecindario, la calle, la cuadra en la que uno vive. En Argentina, yo recuerdo, en los años 80, existía un comité cada 3 cuadras y una unidad básica cada 3 cuadras, digamos, ¿no? Como que, y esa era, más allá, bien que mal, pero digamos, era el acceso a la política que tenía el pueblo, digamos, ¿no? Eso ha desaparecido. Entonces, claro, una democracia. Estaban abiertas todos los días y a toda hora. Viste, ahora han disminuido y todas las que ves, no sabes en qué horario funcionan. Porque siempre las ves cerradas. Cerradas. ¿No? Sí. Ese es el alejamiento, digamos, como vos decís, de los partidos políticos con respecto a lo que eran sus bases. En el próximo bloque vamos a un poco a tratar justamente la decadencia o el poder que han perdido los partidos políticos con la asunción de Andrés Manuel López Obrador en México. Después de 30 años de pelear por acceder, digamos, al Palacio de Gobierno, y después le sumaremos a ello otros, digamos, datos latinoamericanos, ¿sí? a la pérdida de poder de los partidos políticos, le sumaremos el fantasma de la corrupción en el caso de el ex revolucionario presidente del Perú, Alan García Pérez. En tiempo pretérito, ¿cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? ¿Cuántas? Porque ya no quiere vivir más atardeceres. ¿Cuántas veces? Porque ya no quiere vivir más amaneceres. Deja de ser negro sin blanco, deja de ser bueno sin malo. Rutina repetitiva que constantemente termina. Vuelve a empezar de nuevo, da fruto la semilla. ¿Por qué envejeces? Porque tu piel se va arrugando. El paso del tiempo, una broma te está jugando. Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina. ¿Quieres solucionarlo? Borrarlo de tu vida. ¿Qué pasaría si las flores solo se marchitaran? ¿O solo se quedaran como botones? Duele la realidad, duele. La fantasía solo se queda en los sueños. ¿Qué pasaría si nunca muero? Y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo. Vuelve otra vez, aparece. Desaparece, se va si vuelve. Te vas y vuelves. Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, te vas y vuelves. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Father, yes, I am a prisoner. Qué tema viejísimo. Joan Baez con el tema de Sacco y Vanzetti. Decíamos, los partidos políticos, digamos emblemáticos en Latinoamérica, han ido perdiendo poder. Una de las pruebas fehacientes es el Partido Revolucionario Institucional, el PRI mexicano, que ya desde hace años tenía, digamos, su sucursal tipo satélite con el partido Alianza Nacional, el PAN, que justamente fue un desgajamiento del PRI, y ahora los dos perdieron la elección con el espacio autodenominado Morena de Andrés Manuel López Obrador, AMLO. De aquí en adelante lo llamaremos ANLO. Ser el referente de la centroizquierda latinoamericana, y la pregunta es, ¿será el referente que la centroizquierda latinoamericana espera para revertir la tendencia derechista que ha cambiado el escenario político al sur del Río Bravo? El optimismo de la voluntad granciano quiere inclinar la balanza por la respuesta positiva, o sea, expectativas porque el viejo dirigente tenga la capacidad de controlar un país sumido en la desigualdad. 48% de pobreza estructural tienen los mexicanos. Los altos estándares de pobreza estructural, con grupos empresarios poderosos y políticos corruptos, con fuertes lazos del narcotráfico, con el poder político y militar, con una estrategia errática desde el gobierno de Felipe Calderón para combatir el tráfico de estupefacientes, con altos índices de violencia y migraciones propias o de tránsito provenientes de los países centroamericanos. Los gestos de AMLO al respecto, en su asunción, decíamos, han sido ambiguos. Una especie de punto final para el tema del combate a la corrupción. Es decir, todo se juzgará hacia adelante. Lo pasado pisado, diría AMLO. quizás para no tener, digamos, mayores conflictos con la clase empresaria o con los espacios políticos, que a pesar de haber perdido las elecciones, sobre todo el PRI, siempre van a tener un juego político importante en alguno de los estados de México, sobre todo en el estado más rico y poderoso económicamente, que es el estado de Jalisco, ¿no? Su 53% de apoyo electoral y su mayoría en ambas cámaras solo lo impulsan a crear comisiones, con lo que eso sabemos que significa. Lo decía el general: si no querés investigar, crea una comisión. Ha creado una comisión para investigar las desapariciones en el caso Ayotzinapa, donde hay 43 estudiantes de la escuela normal, de los cuales no se tiene noticias. Recibe a los originarios en el Zócalo de la Ciudad de México, mudo testigo de la masacre de Tlatelolco en 1968. Sin embargo, impulsa la creación de una Guardia Nacional, ratificando la ineficaz estrategia militar para terminar con la violencia que desde el 2007 ha causado más de 200.000 muertos. AMLO le dio el cuero para hacer un gobierno municipal progresista como alcalde de la Ciudad de México. Veremos si la banda presidencial no le pesa. Nosotros igual estamos poniendo una ficha de optimismo para que le vaya bien, dejando a un lado nuestro pesimismo de la razón. Sí, me parece que más que nada no sería una actitud prudente, por decirlo de alguna manera, bien. Prudencia se la lleva la lluvia, ¿no? Pero quizás la referencia política mexicana que uno ha tenido, o los sectores de izquierda han tenido durante el último tiempo, ha sido el zapatismo, ¿no? Y el zapatismo salió muy, muy crítico, muy duro frente a la asunción de López Obrador. Y me parece que quizás no es la forma, ¿no? Uno es bastante crítico, si bien me parece que el zapatismo expresa un montón de cosas. Me parece que frente a este tipo de cambios, digamos, que generan una expectativa en la sociedad y demás, me parece que hay que darle tiempo. Uno después escucha el discurso de Asunción y realmente te duele, digamos, te duele. ¿No? Porque esta idea de la de decir vamos a enfrentar la corrupción, o sea, hasta un punto final para la corrupción, hasta acá llegamos, pero a su vez generando esta amnistía generalizada, ¿no? Profundiza aún más la impunidad, me parece. Y no sé si es el camino. Entonces uno vuelve otra vez dar tiempos, ¿no? A que estos sectores políticos puedan expresarse en el Estado y generar algún tipo de cambio, sobre todo en la sociedad mexicana que está arrasada, ¿no? Uno conoce varias personas que han estado viviendo un tiempo en México, vinculadas a las universidades y demás, y te cuentan eso, digamos, ¿no? De que realmente el nivel de violencia social permanente, y es una sociedad que está devastada completamente. Entonces, frente a cualquier cambio mínimo o alguna figura política que exprese algún tipo de cambio, hay una idea de aire, y sobre todo si uno después mira América Latina y ve las situaciones, los procesos en los que estamos viviendo, pero quizás uno esperaría. Nada, hay que ver, digamos, esto en cuanto a la expectativa que se genera, pero también las políticas que se anuncian, ir contrabalanceando eso. A mí me da mucho, me genera mucha incertidumbre y muchas dudas, ¿no? Esto de, bueno, el punto final, la amnistía generalizada, en cuanto a cuánto puede llegar a modificar las cosas esos, ¿no? Sí, acá, viste, yo había descargado una nota al respecto de RT. El RT es la agencia de noticias rusa, viste, que en castellano está en los canales de cable. Me llama la atención, básicamente, digamos, nosotros tenemos el optimismo para que a Andrés Manuel López Obrador le dé el cuero, ¿no? Para cambiar o para mejorar, digamos, el paradigma neoliberal que hasta estos momentos ha gobernado en México, yo directamente lo que no considero es una cosa tan contundente como acá dice, el inicio de una nueva etapa histórica con un giro a la izquierda, poniendo fin a 30 años de gobiernos neoliberales. Eso, digamos, es ser demasiado optimista. La otra es en cuanto a la declaración de López Obrador, que dice la cuarta transformación de México será pacífica pero radical. Es jodido una transformación que sea pacífica con los índices, digamos, que tiene básicamente la desigualdad en un país que es el patio trasero de los Estados Unidos. Sí, yo lo que sí me parece, yo hacía referencia al zapatismo y demás, porque sí lo que me parece es que estas digamos, las posibilidades de transformación tienen que ver justamente con las correlaciones de fuerza, ¿no? Sí. Entonces, la posibilidad de cuánta fuerza acumular para llevar adelante los cambios, ¿no? Entonces yo por eso digo, muchas veces digamos, prestar, ¿no? O sumar fuerzas hacia una dirección, por más de que no sea la que uno, digamos, desearía, digamos, ¿no? Y entonces se me genera un ruido en cuanto, bueno, decir, ¿cómo se construyen cómo construir, digamos, la correlación de fuerzas, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de construir una correlación de fuerzas a favor de la dirección hacia la que uno quiere ir, ¿no? Y me parece que eso es como la gran discusión hoy en toda América Latina. Por ejemplo, me parece que lo de López Obrador en México tiene más que ver con la expectativa, digamos, que se genera, tiene que ver más que nada con la posibilidad de poner un freno, digamos, sí, ¿no? Decir, che, por lo menos un freno, que me parece que es también, que es la discusión que se viene en Argentina el año que viene, que tiene que ver con quizás no pensar a ciertas figuras políticas o ciertos procesos como una esperanza para el pueblo, como quizás se viene pregonando, sino que es la posibilidad de poner un freno al enemigo, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece que es un poco la discusión, que es un poco también la discusión que se dio en Brasil con Lula. Pensemos que todos los procesos en América Latina, y ya casi la democracia y el sistema político va hacia eso, todo se decide por balotaje, digamos, ¿no? Siempre van a estar dos figuras, digamos, ahí reñidas. Entonces va a haber que pensar bien cómo plantarse frente a esos balotajes que están bastante polarizados en términos de por más de que se quiera decir que no existan las ideologías y la izquierda y la derecha, claramente sí, digamos, existe cada día más, digamos, ¿no? La izquierda y la derecha en cuanto a cuáles son los procesos reales, digamos, que se viven. Entonces me parece un poco empezar a evaluar en esos términos de cómo se construye la correlación de fuerzas a favor, digamos, o por lo menos en la dirección que uno piensa que tiene que ir los cambios, y quizás estos gobiernos que tienen un perfil bastante de centro izquierda, pero bastante moderados, digamos, más que pensarlos como una esperanza y un proyecto, pensarlos como un freno, digamos, o una pequeña derrota hacia el enemigo. Un límite, ¿no? Ponerle un límite a los gobiernos, básicamente a los gobiernos neoliberales. Si querés, dando una síntesis, yo creo que el escenario político que se presente en los próximos años acá en Latinoamérica va a ser una alternancia entre los gobiernos neoliberales y los gobiernos progresistas que intenten poner límites a los procesos neoliberales, básicamente a la manera de lo que ya ha sucedido en Chile. Bachelet deja el gobierno, un gobierno progresista, el gobierno de la Concertación o el gobierno de la nueva mayoría, y vuelve a asumir un presidente que en su primer mandato fracasó intentando, digamos, muy lejos del llamado gradualismo, imponer una política económica neoliberal. Y después, seguramente en este segundo mandato, por lo que está demostrando en estos meses de asunción de gobierno, ha ido aprendiendo algunas cosas, sobre todo a priorizar la parte política. Y digo aprendiendo porque de un gobierno, de un primer gobierno en el que apostó, así como lo ha hecho Mauricio Macri, a los CEOs como ministros, en este segundo gobierno ha sido un poco más amplio en cuanto a la elección de sus funcionarios y ha tenido un par de reflejos políticos en cuanto al tema de la educación y en cuanto a lo que sucedió en la Araucanía con Camilo Catrillanca. Sí. Si bien esas cosas pueden parecer solamente una cuestión de maquillaje, yo creo que los gobiernos de derecha básicamente también hacen su aprendizaje en cuanto a su modo de tratar de imponer sus modelos económicos. Yo creo que básicamente eso es lo que se viene en Latinoamérica, una alternancia en cuanto a gobiernos de derecha y gobiernos progresistas, a los que yo me niego a llamarlos de izquierda. Un dato nomás agrego, positivo. La Corte Suprema de Justicia en Bolivia permitió la presentación de elecciones de Evo Morales el año que viene. Y es una sorpresa, ahí te complemento, es una sorpresa los índices de votación que tendría Carlos Mesa, el adversario de Evo Morales en las próximas elecciones en Bolivia. Si vos ves los índices de que, más allá, viste, de que las encuestas por ahí hay que tomarlas con pinzas, son bastante altos. Just like children sleeping, we can dream this night away. But now it's getting late, and the moon is rising high. We know where the music's playing. Let's go out and feel the night. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you on this harvest moon. Far. because I'm still in love with you. I wanna see you dance again because I'm still in love with you. On this harvest moon, prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted. Diversión, ocio. El fin del sábado, aquí en el Olga Vázquez, las Cumbia Queers. Y también por los 10 años del espacio cultural Arte al Ataque. Y el otro grupo es Sudor Marica. Sudor Marica, ahí está. Sí. ¿Lo has escuchado alguno de los dos? Sí, totalmente. Sí. Y Cumbia, no Cumbia Queer, creo que lo puse hace 7 años en el primer programa. Creo que puse el tema que se llamaba Celosa. Estamos hablando con la vanguardia de la... Imagínate, hace 7 años, si no conoceremos a las Cumbia Queers. Vos me decías una película, la biopic de Freddie Mercury, ¿no? Sí, me invitaron mañana al cine a ver la película de Freddie Mercury. Me dijeron que era muy buena, pero bueno, recién le has pateado la silla. Así que no sé, vamos a ver qué... Para mí la expectativa pasa por volver al cine después de no sé cuántos años y ver, sentir esas sensaciones, ¿no? Muy políticamente correcta, me han dicho que es por eso, ¿viste? Cuando a mí me dicen que algo es políticamente correcto, directamente me desaniman. Ya te... Sí. Totalmente. Bueno, veremos. No tenemos próximo programa porque hoy es la despedida, ¿no? De Prohibido Cumbia. No trajimos acá para brindar, el descorchar, nada. No sé si Tama, viste que es especialista en cine. Ajá. Tiene la ha visto la película. No tiene ni idea. ¿No te llama? ¿Porque no te llama el personaje Freddie Mercury? No es de tu estilo. Biopic, biopic es un tipo como un documental. Como una película biografía, como una biografía, ¿viste? Que tiene que ver el nombre a todo para desorientar, ¿no? Que tiene que ver con aspectos básicos de su vida. En este caso, claro. Dicen que se enfoca mucho, ¿viste? Digamos en lo musical. Sí. Tenía una voz inmensa. Sí, hay ciertos musicales que me gustan. Sí, ¿no? Sí. Viste, Mercury tenía una voz inmensa y el grupo tuvo en los 80 un sonido, digamos, también. Sus años de esplendor, ¿no? Sí. Rhapsodia Bohemia. Rhapsodia Bohemia, me parece, yo por lo menos ese disco que le encantaba a... Tenía un amigo, Jorge Muro, que le encantaba a Rhapsodia Bohemia y la ponía a todo. Es que sí, tiene ese volumen. Solo de guitarra. Sí, totalmente, ¿viste? Sí. Yo, hablando de esas épocas y un poco antes también, me quiero acordar de los tiempos, digamos, en que recién llegaba y me empezó a gustar la manera de hacer radio acá en la Argentina, que era totalmente distinta, viste, a la radio a la que yo estaba acostumbrado en Perú. Un personaje en un programa, Betty Lizalde, escuchaba las 7 lunas de Crandall, donde esta persona, sin necesidad de ser una militante feminista, decía: aquí está la vieja dama indigna ejerciendo el oficio más viejo del mundo, el de la comunicación. Quizás era un mensaje al padre que cuando le comunicó Betty Elizalde, le anunció su deseo de ser locutora, recibió como respuesta: en esta casa no queremos putas. Y eso que el padre, digamos, dicen que tenía una tendencia anarquista. Imagínate hablando en estos tiempos de machismo, de machirulos y de empoderamiento de los sectores feministas. Un recuerdo para la locutora, que tenía una voz impresionante y que en realidad, viste, para lo que escuchamos la radio, que básicamente la radio es imaginación, ¿no? Con esa voz uno pensaba, digamos, no solamente ratones, sino que era agradable, ¿no? Al espíritu, más allá del contenido de los programas, porque generalmente eran programas en donde había poca opinión y por ahí escuchaba música, ¿no? En un horario prime time como era el de las 22 horas. Los peruanos votamos el domingo, un referéndum que llamó el gobierno un gobierno que asumió totalmente debilitado, como el de Martín Vizcarra, que asume después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y ahora tiene bastante aceptación popular, digamos. El tipo se ha sabido mover dentro de su minoridad, se ha sabido mover y ha ido restándole poder al fujimorismo y al APRA. Básicamente el referéndum al que se llamó el día domingo tiene un poco, digamos, esa intención política, ¿no? El fujimorismo ha caído, digamos, en picada en cuanto a la popularidad de su líder Keiko Fujimori. Cuestiones internas, básicamente denuncias de corrupción por el caso Odebrecht, ha ido minando la base, no solamente la base del partido, sino también su apoyo en la población. Fujimori ha caído en desgracia, y el otro que ha caído en desgracia es Alan García Pérez. Yo en algunos programas yo te he venido comentando, viste, sí, los 80 de Alan García Pérez. Te comentaba cómo había conocido, cómo había tenido, digamos, indirectamente que ver con el hecho de tomar un té o un café en el paquetísimo Hotel Alvear, cuando Alan García nos visitó el año 85. Yo me acuerdo, dos veces desde que estoy aquí en la Argentina, digamos, un presidente peruano ha tenido, por ahí, viste, el honor, si querés, de ocupar a toda plana, con una foto, con fotos gigantes, las primeras planas, las portadas de un diario argentino. 1974, Juan Velasco Alvarado, que era el general que en ese momento conducía lo que se llamó, se denominó la Revolución Peruana, un proceso nacionalista, en la revista, en el diario Noticias, que era de tendencia peronista. Y el año 1985, cuando Alan García Pérez visita, hace una visita oficial acá a la Argentina, gobierno de Raúl Alfonsín, y Antonio Cafiero era gobernador de la provincia de Buenos Aires, digamos que fue uno de los que participó en el comité de bienvenida, porque siempre hubo, digamos, buena sintonía entre el partido peronista, un partido populista, y el APRA, que también tenía, digamos, esa tendencia nacionalista popular. Patria mía, dame un presidente como Alan García, decía la portada del diario. Alan García se dio en ese momento el lujo de, inclusive, de improvisar un discurso en uno de los balcones adyacentes de la Casa Rosada. Imagínate, al poco tiempo, Alan García, en ese momento, digamos, el primer presidente que tuvo la Acción Popular Revolucionaria Americana, APRA, creada en los años 30, la primera vez que el APRA llegaba por elecciones a acceder al Palacio San Martín. Imagínate, después de tantos años, y ya fallecido su líder fundador, Víctor Raúl Aya de la Torre, Alan García Pérez, un gran orador, y en ese momento, digamos, de tendencia revolucionaria, dio la medida de que solamente Perú iba a pagar el 10% de la deuda externa, que era lo que todos los países latinoamericanos consideran como deuda, digamos, legítima, sí. Legítima, porque el resto, convengamos que son, por A o B motivo, son intereses, ¿no? Y eso también lo demostró el fallo del juez Ballesteros en el caso de la deuda externa argentina. Alan García definió que solamente el Perú iba a pagar el año 85, a partir de ese año, y solamente iba a pagar el 10% de la deuda externa que el Perú tenía contraído con los fondos de crédito internacionales. Y aparte nacionalizó la banca, si bien no la banca privada, sino solamente la banca nacional. Imagínate nacionalizar la banca nacional. ¿Por qué? Porque los mayores fondos de la banca nacional eran capitales italianos y eran capitales de otro origen. A partir de ahí, digamos, se le cortó el crédito internacional a Perú, un poco como que vino una crisis impresionante, crisis económica impresionante, que implosionó el gobierno de Alan García, que por otra parte ya desde esa época, digamos, tenía ciertas denuncias por corrupción. Y después Alan García volvió a ser elegido presidente ya muchos años después, y ahora está, digamos, cuestionado por corrupción. A mí básicamente lo que me llama la atención es que solamente esté cuestionado por actos de corrupción y no por actos políticos que implicaron responsabilidad en asesinatos, como fue la masacre del Frontón. Es el año 1986, durante su gobierno, en donde fueron masacrados presos políticos de los grupos, sobre todo de los grupos insurgentes, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Nunca se supo el número exacto de muertos que hubo. Por esa responsabilidad política fue denunciado, pero nunca fue juzgado. Y en el segundo periodo de gobierno, que pasó la masacre de Bagua, una ciudad de la selva peruana, en donde los originarios se levantaron con sus arcos y sus flechas y fueron masacrados por la Guardia Nacional del Perú, en donde tampoco se llegó, digamos, nunca a saber cuál fue el número de muertos. Inclusive las cifras extraoficiales excedían largamente el millar, en una masacre conocida como el Baguazo, y en donde Alan García Pérez se dio el lujo de decir en un discurso lo que nunca un presidente de ningún país latinoamericano, sea cual fuera su tendencia, se animó a decir, que los que habían muerto en la represión eran ciudadanos de segunda que se negaban al progreso del Perú. Eso no lo has escuchado a ningún presidente, ni creo que lo escucharás jamás, ¿viste? Porque si hay algo que se cuidan básicamente los presidentes, yo creo que ni Bolsonaro se animaría a decir tamaña estupidez política. Por ninguna de las dos cosas Alan García ha sido juzgado. Tampoco por ninguna de las dos cosas se le juzgará. Solamente se le está juzgando por ladrón, no por asesino. Así que, con respecto al referéndum, básicamente te digo, lo que se trataba es de sacarle, digamos, el poder político que tenían el Fujimorismo y el APRA, que eran básicamente un bloque a partir de que el APRA empieza a perder poder en los últimos años, como veníamos hablando respecto a los partidos políticos en Latinoamérica. Y la última pregunta fue un no rotundo a la reelección de congresales. O sea que todos los congresales directamente van a tener que asumir un periodo y dejar pasar por lo menos otro periodo antes de buscar su reelección. Una manera, digamos, de protestar contra la cuestionada clase política peruana que tiene... directamente cuestionado judicialmente a todos los que han sido presidentes en los últimos años. Alejandro Toledo, fugitivo en Estados Unidos, con pedido de extradición a lo que Estados Unidos se niega. Pedro Pablo Kuczynski, también cuestionado por corrupción y tuvo que renunciar antes de terminar su gobierno. Alan García, cuestionado por ladrón. Ollanta Humala, también cuestionado por corrupción, por haber recibido coima de Odebrecht, estuvo preso y ahora sigue judicializado, pero en su domicilio. Imagínate, los últimos presidentes del Perú, digamos, con juicios por corrupción. Fue el referéndum, básicamente es como un voto protesta por ese motivo, no solamente con los partidos políticos, digamos, en franco declinamiento, cosa que ya ha pasado desde el año 90, donde un ignoto japonés llamado Alberto Fujimori, con un espacio que ni siquiera era partido político, que se llamó Cambio 90, asumió la presidencia, justamente porque los partidos mayoritarios, que eran el APRA y la Acción Popular, estaban totalmente deslegitimados en el Perú. Así que así estamos. Hubo una multitud, digamos, bastante masividad en el Colegio Tomás Berra, acá en... Es grande, ¿no? La 858. Sí. Que estuvimos poniendo el voto esperanzado de que en estas situaciones cambie, digamos, la coyuntura política. Difícil, pero siempre somos optimistas, ¿no? Yo pregunto a los presentes. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Nos estamos yendo. ¿Tenías la invitación, Antulio? Sí, dos cositas. Una que tiene que ver más que nada con lo laboral. Mañana va a haber una jornada de protesta, digamos una medida de fuerza, convocada por el Consejo Local de Niñez, ¿no?, de la Municipalidad de La Plata. Así que leemos, es largo el comunicado, pero jornada de protesta desde la Asamblea de Organizaciones de Niñez de La Plata, Berisso y Ensenada. Les compartimos y acompañamos la convocatoria del Consejo Local de Niñez y Adolescencia. Se llama la jornada de protesta, lleva el título de El Cuidado en Peligro, Permiso para Gatillar, ¿no? Jornada de protesta en la Dirección de Niñez, desde el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes de La Plata. Convocamos a instituciones y organizaciones a la jornada de protesta que se realizará el viernes 14 de diciembre en la Dirección de Niñez, que ahí nos estábamos fijando, es 41, 10 y 11, a partir de las 11, la jornada va a ser entre las 11 y las 12, y hay un está acompañado por un documento que un poco da los argumentos, los fundamentos de por qué se cuestiona a la dirección de niñez, sobre todo por el avance en la política represiva y por el vaciamiento, más que nada, del sistema de promoción y protección de los derechos de la niñez. Yo por unas cuestiones de laburo estoy vinculado a eso y lo vivimos, digamos, los servicios locales en los barrios están completamente vaciados cuando es necesario recurrir a ellos por parte de situaciones familiares y de, sobre todo de los chicos, en la vulneración de sus derechos. Me tocó hace menos de una semana, 10 días, asistir y realmente vos vas, están pobres en condiciones, digamos, tienen la mejor voluntad, quizás los profesionales, pero no hay recursos en absoluto, digamos, están en condiciones precarias de laborales, sobre todo hasta los, digamos, muchos de los servicios locales funcionan en pequeñas aulas, digamos, ¿no? En reductos muy chiquititos de dependencias de la Municipalidad de La Plata. Así que más que nada es eso, denunciar la poca inversión, digamos, que ha hecho el gobierno municipal a través de la Dirección de Niñez, de lo que tiene que ver con el sistema de promoción y protección de los derechos de los niños y de las niñas. Una cosa a mejorar por parte de, como tantas, por parte del gobierno municipal de Julio Garro, los refugios para casos de violencia dejan mucho, mucho que desear. Son bastante precarios. Uh-huh. Bueno, Y una de color linda es para el domingo. Este año estuve haciendo un tallercito de la voz, de canto, a ver si puedo afinar un poco la garganta. Para eso también hay que empezar a cuidarse un poquito más. Y este domingo, 16 de diciembre, a las 19 horas, se hace la muestra de canto. Las profes con las que estuvimos tomando el taller son Cielo Aguirre y Jeanette Moore, dos pibas de la carrera de educación de música popular. La verdad, una masa las pibas, muy lindo el taller, así que el sábado estuvimos ensayando entre todos los alumnos que son parte de sus talleres, y así que la muestra va a ser este domingo a las 7 de la tarde, se cambió el lugar, va a ser en el pasaje Rodrigo, en la avenida 51, 4 y 5, 491. ¿A qué nivel? Sí, un nivel. No, pasa que es el lugar donde ensaya la orquesta popular. ¿Es en el subsuelo? Sí, hay un centro cultural, no sé bien, hay un centro cultural ahí que dicen que es bastante piola, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la familia de los Gómez, que son una familia de músicos de acá en La Plata, que ellos tienen una orquesta criolla muy grande y demás, ensayan ahí, es como un lugar, si bien es un shopping medio caretón, hay un espacio cultural bastante piola que abre las puertas, digamos, a este tipo de eventos, así que nada, los esperamos. ¿Cuánta historia tiene ese subsuelo del pasaje Rodrigo donde ensayaban Los Redondos? Claro, eso, ahí ensayaban Los Redondos, sí. Fue, digamos, en los 70 un reducto medio hippie. En los últimos años hubo una inversión ahí, digamos, la familia también de los herederos de ese espacio, medio como que me parece que hay un grupo ahí que está explotando, digamos, el tema del shopping y demás, pero como que tiene esa historia, pero digamos siempre estuvo vinculado al under musical platense. Contra historia, sí. El subsuelo del pasaje Rodrigo, por más conchetaje que haya, sí. Arriba en los locales de ropa cara. Sí. No hemos tenido, este es el último programa del año, volveremos en marzo si por ahí la coyuntura y las ganas nos los permiten. No hemos querido obviar el tema que ha estado, digamos, en las primeras planas en estos días, que es la violencia, la violencia sobre las mujeres. Yo le decía, comentaba el compañero Pablo Solana justamente el caso de el caso que es tan mediático por el actor este Juan D'Artés, que recién yo te decía que me enteré de su existencia justamente a partir de esta denuncia. Yo había escrito un chiquito con respecto a la participación de los varones. Yo preguntaba, ¿qué es? ¿Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa o a Dios rogando y con el mazo dando? Los varones hetero de cualquier norma debemos ser prescindentes en esta lucha, no debemos estorbar las luchas que encaran las compañeras. Somos de palo, hemos fracasado. Las compañeras no nos están pidiendo ni nuestra presencia ni nuestras opiniones. respetemos entonces los procesos de la compañera y participemos solamente cuando sean ellas las que nos inviten a hacerlo. No sé si al respecto vos tenés algún... No, que yo coincido con ese planteo, sí. Sí, sí, sí. Básicamente yo creo que las compañeras tienen toda la capacidad como para, no solamente para organizar sus espacios, sino nosotros no tenemos que actuar como varones invasivos. Sí, aparte de un poco lo que decía, lo que les comentaban, ¿no? Digamos, somos parte, los hombres somos parte del problema, digamos. Totalmente. Así que... Totalmente. Tama, que hoy estuvo en los controles, agradecemos. Nos vemos el próximo año. A Tama, que continúen los éxitos con los ciclos de cine. Muy buen gusto en la elección de las películas que han pasado en el cine Select, y la verdad es bastante agradable ver, digamos, la concurrencia de los últimos tiempos, ¿no? ¿Cómo vos estás con lo del Select? Yo estuve a punto el lunes, ¿no? Que se transmitió la de César, los cortos de César González, lo del... Un ciclo, sí. Ha ido haciéndose cada vez, viste, más... teniendo cada vez mayor cantidad de espectadores. Buenísimo. Veo siempre, no puedo concurrir por ahí por los horarios, pero es muy buena la selección, muy buena y variada la selección de películas que han hecho en este año. Esperemos que el próximo año continúe y tenga mayor masividad. Hasta el 2019, ¿qué año será el 2019? Diviértanse. Killing in the name of